Saludos a la audiencia del país. Una nueva denuncia involucra a Jesús Cariglino. El partido de Malvinas Argentinas está ubicado en el noroeste del conurbano bonaerense. Desde el año 1995 está al frente de este municipio el intendente Jesús Cariglino. Hace algunas semanas, en los días previos de un nuevo aniversario del Día del Periodista, cronistas de Tiempo Argentino, Telam y Diario Crónica fueron brutalmente golpeados mientras cubrían una movilización que denunciaba mala praxis en el hospital pediátrico de ese distrito. En ese hecho, además de los trabajadores de prensa, fueron golpeados y hasta hospitalizados familiares de Celeste Morales, la niña de 8 años que murió el 1 de junio y que provocó la movilización. Algunos familiares se entrevistaron con la ministra Garré y con el vicegobernador Gabriel Mariotto para denunciar que se han producido atentados contra la vida de varios de ellos con artefactos explosivos. Antonio Fernández, del Servicio de Paz y Justicia Zona Norte, está acompañando estos reclamos. Realmente lo que está pasando en Malvinas es imposible hoy, digamos, después de todo lo que hemos pasado durante la dictadura y después, creer que sigue profundizándose, que son las patotas, que son los grupos armados, que es gente que realmente que intenta defender lo indefendible. Situaciones graves, gravísimas, que la están defendiendo hasta con atentados estos días. Hay un grupo de familiares que hace 8 años que están denunciando la muerte de sus familiares, entre ellos un señor que se llama Oscar Burriolo, que intentaron taparle la boca de mil formas, intentaron secuestrarlo a él, a sus hijos, hicieron atentados contra su casa, todo esto está denunciado. Tanto él como otros familiares están custodiados por Gendarmería Nacional. Vos fíjate lo que ha pasado el 9 de la madrugada. A dos de los familiares le pusieron bombas que no llegaron a explotar, intimidándolo. Además, desde el Foro en Defensa de la Salud y la Vida, que se conformó en ese distrito, están gestionando una entrevista con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Una cantidad grande de gente de Malvinas Argentina han constituido el Foro Multisectorial en Defensa de la Salud y por la Vida en Malvinas Argentina. Así que, bueno, ellos también están preocupados y están convocando, primero, que a denunciar esta situación y que se sepa lo que está pasando y que realmente el Estado provincial, nacional, los tomen como propios. Los familiares están pidiendo una entrevista con la señora Cristina, con la señora presidenta. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.